Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Comenzamos con la revisión de la información deportiva y empezamos hablando de baloncesto porque el conjunto de Audaz Octubrino es el nuevo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. El conjunto de El Oro Audaz Octubrino se coronó como el monarca de la Liga Femenina de Básquet de Ecuador tras imponerse en el segundo juego de las finales al equipo pichinchano de Victoria Cogarol por el marcador de 54-47 la noche del pasado sábado 30 de enero en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. El escenario guayaquileño fue el campo neutro luego de que la segunda final se suspendiera el pasado fin de semana con apenas su primer parcial cumplido el 23 de enero. Hay que recordar que esa final se estaba disputando en Quito en el Coliseo Julio César Hidalgo, pero se suspendió debido a que había demasiadas personas, había gente que no debía estar en el escenario, estuvieron presentes y por eso se suspendió la final. Las autoridades decidieron suspender para evitar contagios del COVID-19, esto en estricto reglamento. Y así, el pasado sábado 30, el quinteto orense se llegaba para este partido en territorio neutro y supo recuperarse en último cuarto, en el que anotó 18 puntos frente a los 9 de su rival capitalino para quedarse con la victoria. De acuerdo con las estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Básquet, el equipo entrenado por Carlos Gorosito se soportó principalmente en Jessica Preciado, quien fue su figura y que anotó 18 puntos, capturó 20 rebotes y recuperó 2 balones y 2 bloqueos, liderando las últimas 2 clasificaciones y solo por debajo de Dayana Salcedo del conjunto de Victoria Cogarol. Salcedo fue elegida como la jugadora más valiosa de la liga, en tanto que Marjorie Caicedo se quedó con el premio individual de las finales. Felicitaciones para el conjunto de Audaz Octubrino del Oro, que se quedó con la corona en la Liga Nacional de Baloncesto Femenino. Y pasamos ahora a hablar de tenis, porque como les decíamos hace un par de semanas, el año comienza con todo para el tenis juvenil ecuatoriano, teniendo grandes torneos que se van a organizar en el país. Y es así que se jugaron ya las fases de clasificación al torneo ITF Junior Salinas 2021 Mundial Juvenil Hyundai. La Federación Ecuatoriana de Tenis definió de esta forma los cupos para la quali, que se jugará este certamen desde el 6 al 13 de febrero próximo en las canchas de cemento del Salinas Golf and Tennis Club. La competencia, que tuvo lugar en el Centro Nacional de la FED, sirvió para definir 6 cupos en damas y 6 en varones para la quali. Con ese fin, en damas se conformaron 3 grupos, uno con 4 jugadoras y 2 con 3 tenistas, mientras que en varones se estructuraron 6 grupos con 3 jugadores. En damas clasificaron las 2 primeras de cada grupo y en varones los primeros de cada serie. Cumplida la fase, los tenistas que ganaron su cupo a la quali del ITF J1 Salinas 2020 en varones son Mario Casares de Guayas, Marcos Chan de Guayas, Nicolás Raquela de Pichincha, Gian Rodríguez de Guayas, Fabio Moscoso del Oro y Juan Pinto de Tungurahua. Mientras que en dama alcanzaron su clasificación Alba Martínez del Guayas, Valeria Guerrero de Guayas, Valentina Vargas también de Guayas, Ariana Castellanos también de Guayas, Isabela Barahona de Manabí y Ariadna Fernández de Pichincha. La quali del ITF J1 Salinas 2021 será el 6 y 7 de febrero, en tanto que el cuadro principal se efectuará a partir del 8 hasta el 13 de febrero, así que atentos a lo que acontecerá con este Mundial Juvenil. Y ahora vamos a referirnos a lo que acontece con los Juegos Olímpicos, porque hace una semana se dio todo, hubo una alerta, una serie de alertas debido a que se anunciaba que Japón estaba pensando en cancelar los Juegos Olímpicos del 2021, que hay que decir que estaban en un principio programados a realizarse en el 2020, pero por la pandemia del COVID-19, la del coronavirus, se decidió postergarlos hasta el año 2021. Sin embargo, hay algunos problemas todavía, hay algunas situaciones que no cuadran en la organización, y es por eso que se llegó a plantear hace una semana con la posibilidad de que no se disputen los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional se reunió de emergencia y ha ratificado la realización de los Juegos Olímpicos en Tokio bajo estrictas medidas de bioseguridad. Así, la cita se desarrolló una cita de forma telemática y congregó a los representantes de los comités olímpicos de habla hispana, en donde el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, se ratificó en la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 en Tokio, capital japonesa. Como decimos, en esta reunión, el presidente Tomás Bach, quien se dirigió a los que estaban presentes en idioma español, confirmó que la 32ª edición de la máxima cita multideportiva se desarrollará en Japón. Como representante del Comité Olímpico Internacional en Ecuador, quiero informarles la ratificación del 32ª edición de los Juegos Olímpicos que se realizará este año del 23 de julio al 8 de agosto en Tokio, Japón. Tuvimos una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional donde se ratificó la sede de los Juegos. Por disposición del COI, los Juegos Olímpicos se van a enmarcar en un ámbito totalmente diverso al que estábamos acostumbrados, con un protocolo totalmente distinto, exámenes COVID-19 aquí en el país y a la llegada a Japón, estrictos controles en la Villa Olímpica y en los hoteles, tal vez con ausencia de público, es decir, unos Juegos Olímpicos atípicos debido a la pandemia. Pero Ecuador está listo para afrontar el evento deportivo más grande del planeta y será un grupo de atletas que estarán bien preparados con el trabajo de sus federaciones nacionales, mencionó Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, quien además mencionó que están trabajando de la mejor forma posible para garantizar que los deportistas nacionales lleguen en su mejor nivel y por supuesto no tengan problemas con el virus del COVID-19. Así que al momento están ratificados los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Es una situación variable, es una situación que puede cambiar, pero al momento todo está y todo parece decir que vamos a tener Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Y como mencionábamos, en el caso de que Tokio decida no acoger los Juegos Olímpicos de este 2021, pues ya hay algunas localidades, algunos países que están dispuestos a afrontar lo que podría ser este reto. Es el caso de Florida, estado de los Estados Unidos de América. Jimmy Patronis, director financiero del estado de Florida, pidió al Comité Olímpico Internacional que considere reubicar los Juegos de este año en el dominado Estado del Sol, en medio de especulaciones de que los organizadores de Tokio podrían retirarse por las precauciones por la pandemia del COVID-19. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio se han comprometido en seguir adelante con las competencias. Sin embargo, después de haberse dado todas estas series de rumores, el floridano Jimmy Patrons ha ofrecido una alternativa. Todavía hay tiempo para enviar un equipo de selección de sitios a Florida para reunirse con funcionarios estatales y locales sobre la celebración de los Juegos Olímpicos en el Estado del Sol, dijo Patronis en una carta enviada esta semana al presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach. Agradecería la oportunidad de presentar a Florida y ayudarle a establecer los contactos adecuados para lograrlo. En su carta, Patronis destacó que lo más importante, lo que calificó como el fuerte de despliegue de vacunación mostrado por Florida, es un punto importante para la celebración de la máxima cita deportiva. Cualesquiera que sean las precauciones necesarias, averigüémoslo y hagámoslos, dijo y escribió Patronis, para poder quedarse con esta organización en el caso de que en Tokio decidan no acoger los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana, por supuesto, y regresamos en el bloque final de nuestra programación. Desde que estoy aquí comentarles también que se desarrolló una cartelera de boxeo en el país y de esta forma se busca seguir reviviendo toda esa pasión por el deporte del boxeo. Y destacó el triunfo de Diego Quiñones sobre Antonio Ocles. Quiñones derrotó en el ring por nocaut a Ocles la noche del sábado 30 de enero de 2021 en el duelo coestelar del evento organizado por Capital Box en Guayaquil. Ocles fue superior los dos primeros rounds, conectando bien sus golpes y manteniéndose firme en el cuadrilátero. Sin embargo, Quiñones, que ya sufría, se supo mantener constante y sacar adelante el combate. Un gran impacto de Quiñones en el tercer round, un golpe certero, noqueó a su rival para darle la victoria en la pelea coestelar. Además, la cartelera estelar tuvo otros combates en donde el ecuatoriano Mario Mina, por ejemplo, venció por decisión unánime al canadiense Karim Jacquet. Finalmente, en la pelea de fondo, el estadounidense ecuatoriano Arnold González se impuso ante el venezolano Jeffrey Quintero y abandonó el ring luego de ser tumbado por los golpes de González. Así que también hubo box en este inicio del año 2021, en este mes de enero que ya está terminando y que por supuesto hay que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Pero, como les decíamos, el deporte del boxeo también va tomando sus respectivos certámenes para seguir teniendo actividad en este año 2021. Y otra buena noticia es que en el mundo del ciclismo tendremos otro ecuatoriano a nivel internacional que va a seguir creciendo, ¿no? Que va a seguirse probándose en el ciclismo de fuera, en el ciclismo europeo en este caso, y por qué no soñar también con que esté participando en las grandes vueltas. Se trata de el ciclista imbabureño Steven Haro, quien en esta temporada 2021 estará participando en el equipo ESAX español, que es de categoría amateur y que se ha trazado varios objetivos para el 2021. Steven Haro cumplió 23 años el pasado 5 de enero y con esto va poniéndose algunos retos importantes y algunas metas para lo que será el 2021. Haro, que ha tenido algunas propuestas para vincularse a otros equipos después de su participación en la Vuelta al Ecuador, se decidió finalmente por este equipo español y espera llegar a seguir creciendo, sobre todo en su nivel, y por qué no a seguir destacando. El corredor sabía que no renovaría con el Caja Rural, donde estuvo en la temporada pasada, y por eso decidió cambiarse de equipo buscando más oportunidades para lo que será el 2021. Así que Steven Haro, que ya ha tenido, como decíamos, algunas experiencias con el equipo español del Caja Rural, por ejemplo en el circuito de Colindres en el año anterior, pues ahora cambia de equipo y seguirá preparándose para llegar a lo más alto del ciclismo internacional. Finalmente, en esta miscelánea, hablar de lo que será ya el primer gran torneo del año, como lo es el Australian Open, en el que se han dado ya, después de toda esta serie de polémicas que hubo por las restricciones a los tenistas que tuvieron que hacer cuarentena al llegar a Australia, pues ahora ya se terminó la cuarentena, no ha habido novedades con los jugadores y se preparan ya para lo que será el primer gran slam del año, a comenzar el próximo 8 de febrero. Y la principal novedad es que en Australia se ha autorizado que 30.000 espectadores por día puedan acudir a este certamen tenístico. Así que ha llamado mucho la atención porque en varios países se habla de las restricciones, de evitar las grandes concentraciones de personas, pero parece que en Australia la cosa no está tan complicada y el gobierno australiano ha decidido que en el certamen a disputarse del 8 al 21 de febrero puedan acudir 30.000 personas por día. Esto según afirmó el ministro de Deportes australiano, Martin Pakula. Así que todos pendientes a lo que será también este certamen del Abierto de Australia, el Australian Open, donde por supuesto tendremos participación ecuatoriana con Gonzalo Escobar y Ariel Béjar en el cuadro principal del certamen de dobles. Veamos cómo se desarrolla en el Rod Laver Arena este certamen, este primer gran torneo tenístico del año. Hay que decir que, para cerrar con la información del Australian Open, se detectaron 23 casos activos de COVID-19 aislados en Victoria y solo se ha identificado un caso nuevo en las últimas 24 horas y por eso el ministro Pakula dijo que el caso no está relacionado con el abierto de Australia y ya estaba en cuarentena en un hotel y por estas decisiones, por estos números, he decidido que el certamen cuente con público. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Antes de despedirnos, como siempre, recordarles que la pandemia aún no ha terminado, el virus todavía está presente, así que cuídense, cuidémonos todos, evitemos que haya mayores contagios. Por supuesto, recordar siempre lo que nos indican las autoridades de salud, ¿no? Lavémonos constantemente las manos con agua y jabón, usemos gel antibacterial de ser posible, usemos el alcohol también y evitemos las aglomeraciones. Si no tenemos que salir de casa, no lo hagamos, evitemos que se difunda aún mucho más esta pandemia del coronavirus. Mi nombre, Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.